El cafecito con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo andan por allí todos y todas? Bien, nos guardamos bien para este rato, todos y todas, dijo. Por eso saludé. Juan Carlos, déjame hacerte una pregunta. Vos que sos un dirigente político, analista, un dirigente político, analista, entre padre de familia, abuelo, bueno, tal. Quiero saber esto, porque estamos haciendo como una encuesta. ¿Cuál es el color que asocia a La Libertad Avanza en la política argentina? Supongo que el violeta. Ah, no, vos también lo sabías. Okay. Yo dijo, qué sé yo, no estaba tan seguro. Le respondo. No, porque también hay otros simbolismos que utilizan el violeta, ¿no? Exactamente. Que son edificantes y que son maravillosos, así que por eso tartamudeé, porque hay una contradicción entre unos y otros. Pero vos no desconocías que el color violeta es el color que identifica en términos políticos a La Libertad Avanza. Y no, tampoco lo tengo tan identificado, lo registré, bueno. Sí. Bien. Pasé el examen, pero tampoco lo tengo tan como incorporado. Bueno. Simbólicamente, muy bien. ¿No? Bueno. Bueno, Juan Carlos, a ver, aguantamos hasta este rato para escuchar algunas definiciones que tienen que ver con la narrativa, la lectura que el gobierno quiere imponer sobre lo que ayer ocurrió en el Congreso. Creo que lo que resume todo es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, en este tramo. Nosotros vamos a pedirle formalmente a todos los clubes cuyas hinchadas participaron, les vamos a pedir una declaración de repudio y que expulsen a todos. Ahora vamos con este, que es un pedido que hace Bullrich respecto de los clubes de fútbol. Pero vamos ahora sí a la narrativa, me equivoqué yo de audio, pido disculpas, ahora vamos a la historia o el modo en que quiere que la sociedad argentina interprete lo que ayer ocurrió. Ayer fue una marcha organizada por patotas, por barras bravas, por agrupaciones de izquierda violentas, por distintos sectores que buscan la desestabilización total y absoluta de nuestro gobierno. Bien, esa es Patricia Bullrich, luego el jefe de gabinete Francos agregó y profundizó. Yo creo que hay grupos de la política que intentan sin duda desestabilizar al gobierno, ¿no? Un gobierno que viene dándose señales muy claras de mejoramiento de la economía desastrosa que dejaron años de gobierno kirchnerista, un gobierno que está tratando de enderezar los números de la Argentina y finalmente generar estabilidad económica, crecimiento, etcétera, no encuentran resquicio. Entonces, ¿qué se les ocurre? La original idea de poner barra bravas a tratar de defender derechos de los jubilados. Y eso generó los disturbios que todos vimos ayer, la utilización de la violencia como instrumento, y posteriormente, a partir de lo que se generó con esa violencia y la respuesta de la fuerza de seguridad, generar esta marcha también totalmente organizada, al grito de que se vayan todos, que es un grito que se utilizó tantas veces, que en definitiva lo que se pretende es una especie de golpe de Estado, ¿no? Bien, también Jorge Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, abonó este relato. Y esto es importante porque lo que decía Luis Pa antes. Es decir, en el fondo hay un acuerdo en sostener un modelo económico que conlleva o que necesita niveles de represión de estas características. Jorge Macri también abonando la misma teoría. Ayer la ciudad padeció una tarde-noche de violencia callejera absolutamente inaceptable. Unos delincuentes profesionales que hacen de la violencia su sistema de vida atacaron a las fuerzas del orden público con piedras, palos, material incendiario y hasta con armas de fuego. El resultado es 94 detenidos. Más de la mitad de los detenidos tiene graves antecedentes penales. Insisto, más de la mitad de los detenidos tiene graves antecedentes penales por violación reiterada a la ley de drogas, atentado y resistencia a la autoridad, infracción al artículo 183, daños, robo, arrebato, infractores a la ley 451 de manera reiterada, hurto y lesiones. Son personas y grupos que hacen de la violencia su sistema de vida. Reitero, lo que vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires demuestra un sistema organizado de personas que hacen del delito y de la violencia su sistema de vida. La jueza Karina Andrade, que recibió a todos los detenidos, dijo acá que tiene que revisar las garantías de cada persona que está detenida y las razones por las cuales la policía lo detiene. Entendió otra cosa, una jueza dijo acá, no hay un solo elemento para que yo tenga detenida a estas personas, las liberó efectivamente a todas, el gobierno carga sobre la propia jueza, pero a mí me parece importante que una jueza, insisto, en este momento de tanto desprestigio del Poder Judicial, que una jueza haya puesto en el debate público el elemento, el dato concreto de que no había un solo una sola razón para tener detenidas a esas personas, contradiciendo a lo que decía el jefe de gobierno. Esta es la escena, Juan Carlos, que con claridad el gobierno quiere presentar. Me encantaría escuchar tu mirada a esta hora. Bueno, una primer cuestión que surge a la vista es que las peleas entre Macri, los Macri y el gobierno son peleas de alcoba. En el fondo, cuando las cosas se ponen bravas, se demuestra que son lo mismo, piensan lo mismo y tienen la misma ideología, ¿no? O sea, primera cuestión como para no dejarlo pasar. La otra cuestión es que nosotros ya sabemos, tenemos que saber que esta es una derecha ultraderechizada, lo que era el centro derecha y derecha se ha allanado a una ultraderecha, que actúa sin disfraces, sin complejos, y que tiene una fuerte vocación de dos cuestiones, que van siempre unidas. Una, de utilizar cuando haga falta para poder aplicar el plan económico que decía Luis Paz, porque en el fondo está el plan económico, los intereses económicos y las organizaciones que lo representan, que apoyan al gobierno, aunque de vez en cuando se tapan un poquito la nariz porque hay algunas cosas que le genera un poquito de olor nauseabundo, pero eso es muy circunstancial. Lo que importa es que el poder económico está atrás de este gobierno. Este gobierno entonces actúa con un doble propósito, que es eso de la disputa cultural, que no la abandona, y los tres testimonios que escuchamos, que a nosotros nos chocan por brutales, por violentos y por grotescos, porque hablan de desestabilización, el jefe de gabinete con una irresponsabilidad notable habla de golpe de Estado, banalizando lo que han sido los golpes de Estado en la Argentina. Ayer salieron, como siempre, los jubilados e hinchas de fútbol y dice que eso es un golpe de Estado. O sea, el tipo es un reaccionario, es un irresponsable, y el Macri dice lo mismo. Lo que quiero decir es que ellos se sostienen en su disputa cultural. Y esto es lo que, cómo reaccionan culturalmente para explicarle a la sociedad su visión. Yo recién venía en un taxi, porque vengo del Tucumán, uh-huh, escuchando Radio Rivadavia, y explicaban exactamente todo esto, que la policía fue víctima, que hubo que contratar a 150 barrenderos, imagínense el costo que tiene, y que son sectores violentos. Por lo tanto, está en plena, está lanzada en esta circunstancia la batalla cultural. Y la otra, complementaria, hermanada, es que tenemos que asumir en plenitud que va a haber represión. No, lo decimos a veces sin asumir, por eso digo en plenitud, que finalmente va a ocurrir, porque todos nosotros sabemos, porque es de manual, que este plan económico contra el pueblo, contra los ciudadanos en general, por ejemplo, contra los jubilados, que le pagan 270 lucas y tienen hace un año congelado el bono de 70.000 pesos, porque es el ejemplo que está en la orden del día, y protestan, inclusive no son protestas masivas, mucho menos violentas, los reprimen, es de manual. Tienen que reprimir la protesta. ¿Para qué? Bueno, para el clásico de los clásicos, que es infundir miedo, paralizar a la sociedad, disciplinar a la sociedad. O sea, esta es una derecha que viene inclusive con rasgos vengativos, con rasgos revanchistas. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué estás queriendo decir cuando decís hay que asumir en plenitud que van a reprimir? Sí, que esto de ayer es una muestra de lo que viene en la medida que crezca la protesta y el disenso social. Pero la sensación que tengo que lo que está diciendo es seamos conscientes y preparemos la situación en términos políticos, lo digo, ¿no? Asumamos esa situación en términos políticos y tomemos cartas en el asunto. Por lo menos, claro, tomemos cartas en el asunto precisamente porque yo venía también en ese taxi y te escuché que decías, bueno, pero ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? Vos decías hace un ratito... O sea, era un poco de Rivadavia y un poco de la 530, escuchaba. Sí, no, el tipo cambió, es increíble, ¿en Pablo? Serio? El tipo cambió del Rivadavia a la 530, yo no le dije nada. ¿Cierto? En la claridad ideológica que tenemos en este momento. ¿Qué sé yo? es increíble, porque yo ya estaba con el celular poniendo la 530, bueno. Dijimos, voy a guardarme esa pregunta para el cafecito, porque más evidencia de que hubo infiltrados y de la esencia de lo que ocurrió ayer no hay, me parece que está totalmente claro. La pregunta es hasta dónde un cuerpo social se banca esta situación o se come la galletita. Claro, claro, pero viene a cuento lo de Radio Rivadavia, viene a cuento, o sea, toda esa versión, toda esa disputa cultural, todo esto, como gustan decir ahora, todo ese relato tiene el apoyo de del poder, que son los medios de comunicación, ¿cierto? Y eso están librando la batalla para influir en la sociedad e instalar eso, y nosotros tenemos que, bueno, obviamente, instalar lo otro. Ahora, lo de fondo es, como siempre, la política. Nosotros tenemos que, en la medida que logremos desplegar la política, desplegar el movimiento de trabajadores, en fin, el movimiento estudiantil universitario y la opinión pública, lograremos frenar la represión y la propia batalla cultural, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, que ellos desplieguen eso no quiere decir que van a triunfar. Si no, ya lo digo siempre, no existiría Sheinbaum, ni existiría el Frente Amplio, ni existiría Lula, ni existiría, los proyectos progresistas, uh-huh. ¿No es cierto? Está bien que nosotros tenemos una situación en la Argentina muy disonante, pero vale la pena tener en cuenta que la disputa es una disputa entre ambos. Ellos tienen los medios de comunicación en forma hegemónica, pero tienen un programa y una acción contra el pueblo, abrís un tema interesante, porque ayer los cánticos que se escuchaban no eran "vamos a volver". Lo que se escuchaba era "que se vayan todos". Y eso, bueno, y eso habla de qué ocurre frente a la crisis, incluso si la crisis política del gobierno se profundiza, que viene después. No sé si querés charlarlo ahora, me parece que queda para otra charla, pero... Está bien este interrogante. Lo tenemos que asumir. No tenemos una alternativa ni política electoral ni tampoco programática y de ideas que puedan causar la bronca. Nosotros todos lo venimos diciendo, la bronca y la protesta tiene que tener un cauce político cultural, y al no haberlo, entonces se producen estos barquinazos de gente dispuesta a luchar, a colocar su rebeldía en la calle y arriesgarse, a ser solidario con los jubilados, que eso es ruptura con la línea cultural del gobierno, la solidaridad en la propia lucha, uh-huh. Y no encontrar todavía una alternativa. Entonces puede prender el "que se vayan todos". Habría que ver quién lo empujó, cómo fue, pero reconozco que ahí tenemos que tenemos un problema. Pero quiero volver al principio. Sí. Ellos están librando su batalla cultural y la van a librar inclusive reprimiendo, y van a tratar de justificar la represión, porque yo decía, es una derecha que no se disfraza. Ellos muestran el cuadro de Margaret Thatcher. ¿Cómo puede ser? Nunca ocurrió. Ellos dicen "voy a venir a destruir el Estado". Nosotros ya lo tenemos como estereotipado. Nunca ocurrió que lo digan tan abiertamente, tan brutalmente. O sea que están, vamos a destruir los derechos humanos, vamos a destruir el feminismo y todas sus organizaciones, y el cambio climático no existe. No es solamente argentino eso, está pero bien. Acá existe todo eso. Bien. Dame una mirada con tu experiencia de haber sido diputado nacional de lo que pasó ayer en el Congreso. Hablamos poco de eso hoy en el programa, pero quiero que escuches a Oscar Sago, que es... que es diputado nacional de La Libertad Avanza, está del MID en realidad ahora. Sí, tenés razón, porque fue expulsado, sí, claro. Pero en un momento fue el presidente del bloque, no nos olvidemos. Sí. Y dijo, fue el que se agarró trompadas en el recinto y dijo esto hoy. Primero, arrepentirme de los hechos violentos que tuvimos adentro, pedirle disculpas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que me dio la oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a la ciudad de Bahía Blanca, que está pasando por un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso. Me dejé llevar por memoria de mi madre, haber sido agredido, insultado durante tiempo, pero no tenía que haber reaccionado de esta manera, porque lo que se buscaba era eso. Se buscaba que yo me levantara de la banca para dejar sin quórum, que es lo que la oportunidad que tuvo. Por eso digo, muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo. Bueno, más allá de las razones de Sago, lo que confiesa Sago es que hubo una operación por parte de La Libertad Avanza para pudrirla, para que levanten la cola de la silla, se les vaya el quórum momentáneamente y Martín Menem dijo se suspende la sesión y se armó un bolonqui. Claro. El presidente Menem al que hace referencia es a Martín Menem. Martín Menem. Claro, y la razón es porque se estaban por votar algo que ponía en cuestionamiento las facultades delegadas que tiene Milei, armar una comisión para, etcétera, etcétera. Juan Carlos. Bueno, tenemos muy poco tiempo porque sí. Estoy mirando el reloj. Sí, sí. La primera cuestión es que esto creo que es una derrota lo que ocurrió ayer para la derecha, para La Libertad Avanza, más que nada, porque fue el escándalo fue de ellos, fue entre ellos. Después estuvieron unas diputadas contra otras diputadas patoteándola para que se levanten. Esta pelea de Sago con el otro y la canallada del presidente de la Cámara. Había 128 diputados, se estaba por sentar el 129 y el tipo levanta la sesión. O sea, las picardías en la Cámara de Diputados, en cualquier organismo de este tipo, existen. Yo no digo que no, pero eso es una canallada y es una ruptura muy grande de la convivencia democrática. Eso es lo que quiero entender, porque hay algunas que son picardías, pero da la sensación que romper un quórum y levantar una sesión así cruza una línea, o no sé, o no, Juan Carlos, no sé. Y yo creo que cruza una línea, y yo creo que va a tener un costo y la va a pagar. Va a haber muchas bancadas, muchos diputados, por eso yo tengo la misma bronca que muchos con estos amigables que levantan la mano y le votan la ley Bases y el RIG. Pero a ver, Juan Carlos, no, es una derrota del gobierno. Hay una reserva todavía ahí que puede actuar. Pero para que sea derrota del gobierno, Martín Menem tiene que ser interpelado para que deje de ser presidente de la Cámara. Si no, es una victoria del gobierno, porque puede hacer eso y al otro día haber una sesión y que la cosa siga, digamos. Yo no creo que siga ni bueno. Que sea una victoria, Pablo. Bueno. Yo creo que es un gran desgaste del gobierno ante los propios legisladores, que no son autómatas que le van a levantar la mano siempre. Yo no perdono a los que le levantaron la mano en cuestiones cruciales, pero por algo se levantan y se van. Por algo hacen esta canallada, porque no le dan los números, porque no logran sus objetivos. Yo lo dije el otro día, por algo no votan el presupuesto, ¿sabes? Porque no llevan el presupuesto, porque no logran que se lo vote. No, pero está bien, pero eso nos queda poco tiempo, tenés razón. Perdóname sí. Por esto, es la última. No, ¿qué va a ser? Pero quiero decir, si efectivamente no discuten un presupuesto, pero siguen gobernando con el presupuesto revalidado o continuado de hace dos años, entonces tienen un triunfo, porque pueden gobernar. No, que lo que no estoy de acuerdo es en la palabra triunfo. Bueno. Yo creo que es pírrico, no sé cómo decirlo. Porque está bien, entiendo. Porque si no, es como que nunca tienen ningún desgaste, la opinión pública son todo bobos, los legisladores, nadie se da cuenta de nada y no tienen ningún desgaste. Y yo francamente creo que sí, coincido que siguen gobernando, ¿no es cierto?, burlándose del Parlamento y burlándose de la opinión pública en todos estos temas, pero yo creo que se están desgastando, francamente, bien, y que en un punto van a tener derrotas importantes. Juan Carlos, gracias, disculpas por haber acorralado el cafecito tan sobre el final del programa. La seguimos, por supuesto, el próximo martes. Bueno, chao, chao. Buen fin de semana, abrazo grande. Juan Carlos Junio, cafecito.